La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Esperemos que anden bien. Estamos iniciando un nuevo programa, el número 589 de Oral y Público, en el aire de La Retaguardia, de la M690 y de las radios comunitarias de todo el país que se hacen eco de este programa que dedica una hora semanal a la cobertura de juicios por crímenes de lesa humanidad. El año pasado fue histórico, el 2022, en lo que tiene que ver con juicios por crímenes de lesa humanidad, porque utilizando el recurso de los juicios por la verdad, se realizó uno muy puntual, muy esperado, para investigar y determinar a través de la justicia qué pasó en 1924 en ese ataque contra las comunidades Qom y Mocoit que se conoce públicamente menos de lo que debiera, y este juicio ha ayudado a que se conozca más, como la masacre de Napalpí. Casi 100 años después llegó la justicia en un proceso que se realizó en Resistencia, que tuvo una jornada histórica en el territorio y que también tuvo dos audiencias realizadas aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el predio de la ESMA, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos. El programa de hoy que hemos preparado junto a Paulo Giacobbe será sobre la masacre de Napalpí y comienza con la jueza María Nirenberger, la jueza federal del juzgado número 1 de Resistencia, Chaco, que hizo unas palabras introductorias antes de comenzar el juicio para explicarlo. Siempre muy didáctica estuvo la jueza Nirenberger durante todo el proceso judicial. Este día, el día 1, el día histórico, comenzaba así. El juicio por la verdad justamente tiene esta connotación: buscar la verdad de lo acontecido, lo que se va a tratar de lograr a través de los distintos testimonios, de las distintas pruebas en las que han trabajado las querellas y la Fiscalía Federal, para llegar a una aproximación de los hechos tal como habrían sucedido allá por 1924. Y el juicio por la verdad justamente no busca responsabilidades penales, es decir, es una judicialización de hechos sin repercusiones penales. No se buscan responsables directos, nos van a encontrar aquí imputados, sino que lo que trata es justamente de hacer una determinación de los hechos, una determinación judicial, de conocer la verdad de lo acontecido, primero para la reivindicación de la memoria de los pueblos, para calmar las heridas, para reparar como una forma de acción positiva, pero también tiene una finalidad que es activar la memoria y generar conciencia colectiva de que las graves violaciones a derechos humanos no deben volver a repetirse, especialmente en estos casos donde habrían estado en manos del Estado o habrían sido generadas por el Estado y en contra de un colectivo altamente vulnerable, donde la vulnerabilidad, digamos, muestra su peor cara, ¿no?, que son las comunidades indígenas. ¿Es posible pensar que el último genocidio en la Argentina ocurrido durante la dictadura cívico-militar eclesiástica y en la previa de esa dictadura también se llevó adelante porque no habíamos hablado lo suficiente sobre el primer genocidio en la Argentina, que es el genocidio fundacional de nuestra patria, lamentablemente, que está hecha sobre la sangre de los pueblos originarios, de las naciones y de las personas que habitaban este lugar del mundo antes de que llegara la invasión que en la escuela muchos de nosotros aprendimos como descubrimiento y en realidad era una conquista de los territorios americanos o que hoy conocemos como americanos. Por eso consideramos que es importante dar cuenta de lo que pasa en los juicios por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura, porque pensamos que eso puede contribuir, no asegurar, nunca asegurar, pero puede contribuir a que no repitamos la historia, a que no haya otro genocidio. Pero ese genocidio es posible que se haya dado porque no hablamos lo suficiente del anterior. A modo de reparación, aunque sea desde nuestro humilde lugar, no sea una reparación demasiado valiosa, estamos transcurriendo y transcurriremos este programa de Oral y Público hablando sobre este juicio que La Retaguardia transmitió en vivo y que se puede ver en nuestro archivo, en nuestra página, en nuestro portal de noticias, laretaguardia.com.ar, en la solapa Juicios en Archivo, Masacre de Napalpí. Ahí te encontrás con las 7 audiencias de este juicio que fundamentalmente cubrió Julián Bouvier para La Retaguardia TV. También estuvimos con Alejandro Yayeb y yo estuvimos en algunas de las audiencias, pero Julián Bouvier fue quien bancó la parada porque entendimos colectivamente que había allí algo que no podíamos dejar pasar y que era ese juicio que se realizaba y que podíamos transmitir en vivo de principio a fin. La jueza María Nierenberger en esa previa, en ese comienzo explicado, también se refirió a la memoria colectiva y a una república fuerte. Y esto de generar memoria colectiva es que tan importante, porque conocer nuestra historia hace a nuestra identidad. Y lo necesitamos no solamente por nosotros, sino también por las generaciones futuras, para que puedan tener una república fuerte, donde los estandartes de la memoria, la verdad y la justicia, tan utilizados desde hace un largo tiempo ya, en aquellos momentos donde se trataba de establecer la verdad de lo acontecido en uno de los momentos más duros y más crueles de la historia, de nuestra historia argentina, sigan siendo enarbolados y que las únicas armas que podamos utilizar sea el derecho y la Constitución Nacional y podamos construir así un Estado y una república democrática fuerte e inclusiva para todos y para todas. Creo que esa es la mayor finalidad que tiene esta búsqueda de la verdad y esta reivindicación de los pueblos indígenas. La parte acusatoria de este juicio la llevó adelante y la investigación, buena parte de la investigación que llevó a la pata judicial de la verdad alrededor de la masacre de Napalpí la llevó adelante un grupo de fiscales, Federico Carniel, Carlos Amad y Patricio Sabadini, junto a Diego Vigay, estuvieron como fiscales ad hoc en esta causa y también en aquella primera audiencia relataron la acusación, digamos, lo que iban a intentar probar a partir de los testimonios que se escucharían luego y que vamos a escuchar, por supuesto, también aquí. Luego de analizar el contexto histórico de la época, se demostrará que en la zona conocida como el Aguará, en Napalpí, se concentraban entre 800 y 1.000 indígenas, personas indígenas Mocoit y Cuom, y peones correntinos en tolderías a modo de campamento. Había mujeres y niños entre ellos. En horas de la mañana del sábado 19 de julio, ayudados por la logística aérea, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, se establece una distancia entre 200 a 300 metros y se perpetran para comenzar a disparar todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora. Que fueron asesinados estimativamente alrededor de 300 integrantes de las etnias Cuom y Mocoit, entre ellos niños, abuelos, mujeres embarazadas, jóvenes y mayores, perdiendo de esta manera la vida varios de los componentes de cada una de las familias. Los heridos que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Que las fuerzas agresoras justificaron el ataque presentándolo como un enfrentamiento de índole policial contra indígenas sublevados. Que se intentó presentar los hechos también como un supuesto enfrentamiento entre las etnias. Que hubo una investigación judicial, aunque no parezca mentira, de oficio, donde se habló solo de 4 muertos indígenas, donde solo declararon miembros de las fuerzas policiales, pero ningún indígena. Y que existió una estrategia del Estado de construir una historia oficial para negar y encubrir la matanza. Allí escuchábamos al fiscal Carniel dando cuenta de la acusación, de lo que iban a intentar probar. Los testimonios arrancaron con las poquitas personas que podían dar testimonio en primera persona o a través de testimonios de familiares. En este caso, Rosa Grillo, de 114 años, dio un testimonio que fue filmado un tiempo antes para poder ser utilizado como un recurso histórico, pero también para poder ser utilizado en este juicio. Y bueno, ver ese testimonio y ahora escucharlo es francamente estremecedor, como para ella dijo, es triste recordar. Hola abuela, lo que nos querés contar, lo que te acuerdes, yo sé que es triste, yo no contaste que muy... A veces no te quería acordar lo que pasó, una matanza. Muy triste. Para mí es triste porque mataron a mi papá. Casi llevo lágrimas. Como quiera, abuela. O tapamos o tapamos. Calla la voz, chita. Y a la voz, marroquí. Yo sí quiero decir la gente. Yo. Ay. Casi no me quiero acordar. Los fiscales fueron hasta su casa y allí realizaron la filmación que sirvió como testimonio en este juicio, donde ella contó el asesinato de su padre y dijo que nunca supo por qué lo mataron. Tatauk, Pero voy a ir traduciendo, entonces más o menos vamos... Sí, vale. Sí. Igual queda abajo. Sí, está contando que ella no sabe por qué mataron a su gente, que dispararon en el monte, mataron a su papá. Y que ya era grandecita, por eso se acuerda bien. Claro. ¿Y los abuelos, dijo algo? Sí, con los abuelos ella se escapa, con los abuelos se escapa. Me fui con mis abuelos y mi mamá, dispararon con el cañón. Es cosa triste para mí, cosa triste. Quien traducía es un historiador, Juan Chico, ya vamos a hablar de él en un instante nada más, porque también se vio su testimonio, el juicio no podría haberse realizado sin la investigación de Juan Grillo. Pero Rosa Grillo también contó el rol de los aviones. Sí, los aviones tenían una función diferente a lo de los vuelos de la muerte, pero bueno, fue la primera participación seguramente de esta Fuerza Armada de la Argentina en un genocidio. ¿El avión ese, Rosa, era la primera vez que vos veías un avión? Primera vez. ¿Y ese tiró algo? ¿Le tiró algunos dulces, alguna cosa a ustedes? Porque tiraban bolsos, cuando he visto que disparó mi abuelo, tiraban bolsos arriba del avión, van al suelo y algunos se van. De ahí hace que vino para matar. ¿Y esa bolsa que tenía, bueno, te acordás? Caramelo, una vez nos contaste que... Y sí, porque tiraban para que se vayan los chicos. Y por ahí la agarraron los chicos. Juan Chico fue docente, escritor, investigador com, investigó un montón a propósito de la masacre de Napalpí. Esa investigación dio pie a la intervención judicial, en la que después los fiscales terminan pidiendo la elevación a juicio oral para que el año pasado tuviéramos esa posibilidad de saber lo que había sucedido en la masacre de Napalpí en 1924, en esa matanza masiva de indígenas que se realizó en territorio chaqueño. Y lamentablemente no pudimos ver su testimonio en este juicio, que hubiera sido muy relevante y un acto de justicia total, porque él falleció muy joven en junio del 2021 en plena pandemia. Murió con COVID y como consecuencia de una complicación que surgió porque él tenía mal de Chagas. Es una pena no haber podido contar con su testimonio en este juicio, una vida tan joven, pero se vio una entrevista que él había dado en su oportunidad y que también sirvió aquí, por lo menos para cumplir con que él estuviera, no podía estar ausente. Sobrevoló todo el juicio la presencia del historiador Juan Chico, que en este caso también retoma el relato de los aviones que arrojaban caramelos. Alejandro Covello, en su libro En Batallas Aéreas, lo cuenta muy bien, que ese día de la masacre de Napalpí, el gobierno, es decir, el gobernador del Chaco, que en ese tiempo era Territorios Nacionales, contrata un avión civil y se lo acondiciona para hacer ir al lugar y sobrevolar y ver dónde estaban ubicados los supuestos revoltosos o rebeldes, porque esa es la palabra textual de la OEA. Incluso los periódicos de la época, la policía, el famoso alzamiento de indios, el Malón. Y lo que hace la memoria oral de eso, por general no consta, los caramelos no consta en documentos, al menos que hemos encontrado en los últimos años, pero siempre la mayoría de los sobrevivientes, o hijos y nietos de sobrevivientes de la masacre de Napalpí, siempre cuentan de que sobrevoló el avión y que tiraban caramelo. Ahora, en los últimos días, es público conocimiento que hemos hallado la abuela Rosa Grillo con sus más de 110 años de vida, y ella, la verdad que impactó mucho su testimonio, porque ella cuenta que no conocía el caramelo y como que había mucha expectativa en el momento de conocer y comer el caramelo. Y que esa mañana, cuando sobrevuela el avión empezó a tirar caramelo. Y ella cuenta que cuando salen y empiezan a recoger los caramelos, de repente empiezan a sentir el estruendo. Palabras textuales de la abuela Rosa Grillo. El estruendo y el tiroteo, y de ahí su mamá y sus tíos lo toman del brazo y lo arrastran para el monte, y así se pudieron salvar. Por eso uno coincide en esto con cuando plantea Alejandro Covello, de que la primera vez que se usa un avión como instrumento, mecanismo de violencia contra una clase con trabajadores principalmente, y más en indígenas, la verdad que es un dato interesante, porque por lo general siempre sostenía que la primera vez que se usa un avión para bombardear, en este caso una población civil, se dio el 16 de junio del 55, el arrocamiento a Perón, pero en realidad empezó y con un triste hecho, es decir, justamente con indígenas, con gente trabajadora y contra niños, que lo mismo por supuesto se repite el 16 de junio del 55 nada más. Fue muy importante para llegar a este juicio la tarea de la Fundación Napalpí. Analía Noriega, a cargo la presidenta de la Fundación, también se refirió en su testimonio presencial, en este caso, a los aviones, y dijo que el objetivo del avión era que se amucharan en el lugar para hacer un objetivo mucho más fácil. Le voy a hacer una pregunta. En los testimonios que usted presenció al avión, ¿lo ubican antes, durante o después del momento en que comienzan a sonar los tiros? No, antes. Antes. Lo que mencionan ambos son antes. ¿Haciendo qué? En el que yo estuve presencial, donde se habla, decían que tiraban como unos caramelos o algo para comer con la intención, después se dio cuenta, de que se amuchen a buscar esto que estaban tirándose. Ramona Pinay también participó del juicio, su abuela fue sobreviviente de la masacre de Napalpí. También Ramona habló del relato que recibió de los aviones con caramelos. Los aviones venían con caramelo y que en la primera mi abuela vieron, creo que en ese momento se salvó, y la segunda ya nos tuvieron que disparar porque si no, no contaban con su vida. También contó Ramona que su abuela en la huida perdió sus papeles de identificación. Bueno, mi abuela era Dominga Palota. Ella tuvo la suerte de disparar de esa masacre, donde no tiene su documento porque perdió en esa masacre al disparar de la policía cuando vinieron a masacrársele. Disculpe, usted dice disparar, salió corriendo, digamos, sí. Para aclarar. Está bien. Ella estuvo cosechando, porque en ese tiempo, esa época se vive de la cosecha y de los trabajos del campo. Por lo tanto, estuve cosechando en una chacra que se llamaba el señor, se llamaba Juan Reche. En eso estaba cosechando. Y bueno, ahí fue los reclamos que hicieron las comunidades. Por lo tanto, eso es lo que pasó. Y creo que la masacre marcó. Marcó mucho, marcó miedo. Yo tengo la constancia del su documento que fue en el año 80. Ahí recién hizo su certificado de documento. Tenés el número de documento, tenés el nombre completo, pero no tenés la fecha de nacimiento. ¿Y el miedo era a ir a la policía a hacer el trámite o...? Eso. ¿O que se y la familia le tuve que acompañar para hacer el documento, porque queríamos que se haga su documento, yo ya sabía cómo era y queríamos que ella tenga una pensión y jubilación, no pudo, nunca tuvo nada. David García, también integrante de la Fundación Napalpí, explicó cuál era el reclamo de las comunidades que desató esa feroz represión de las fuerzas conjuntas que terminaron con la masacre de Napalpí. Meses antes, el reclamo de nuestra comunidad estaba planteado a la reducción, a los administradores de la reducción. Y dentro de la administración de la reducción dieron la respuesta que el gobernador tal día iba a ir al lugar a llevar las respuestas. De hecho, siempre se ríe nuestra gente porque dice que iba a llevar galletas para comer un asado después. Y eso es, digamos, también muy profundo porque no se dio lo que ellos pensaban. ¿La comunidad esperaba una respuesta afirmativa a sus reclamos? Totalmente, porque era la respuesta del pago, de mejorar el pago de sus productos algodoneros, que era lo que más reclamaban ellos, la diferencia de su trabajo, digamos, que para poder ser bien remunerados en su labor. ¿Tiene conocimiento si en el grupo de las personas que estaban manifestándose estaban armados y habían tenido escaramuza o combate previo con la policía? No estaban en esas condiciones porque no había En el diálogo general y en todos los comentarios generales de las 12 parcialidades de los HOM, nunca se habló de un enfrentamiento o un confrontamiento, porque no estaba previsto para eso. Entonces la comunidad no estaba preparada para enfrentarse a alguien, porque lo positivo del compromiso estaba esperanzado ellos en recibir eso, pero no se logró. Fue otra la respuesta. Por eso que nuestra gente no estaba preparado para, no estaba ni armado ni nada, porque no era esa la intención, digamos, que se venía trayendo o el planteo de la administración ni el planteo del gobierno en ese tiempo. David García hacía referencia a la reducción. La reducción es lo que en las películas con las que creció mi generación, generaciones anteriores, por suerte ya no las actuales, aquellas películas de El Lejano Oeste que se llamaba La Conquista, en la que Hollywood nos hizo pensar que los indios eran todos malos y los nuevos pobladores de esas tierras eran todos buenos. Se hablaba de reservas, ¿te acordás? Bueno, aquí se le llamaban reducciones, en realidad eran guetos, lugares en los que permanecían confinadas las personas de las comunidades originarias, que solo podían salir para trabajar en esta época. Analia Noriega, también de la Fundación Napalpilla, la escuchamos antes, se refirió también a los reclamos de las comunidades por el encierro y porque pasaban hambre. Lo que sucedía era que ellos estaban, lo que contaron ahí, lo que contó, es que estaban reunidos, que estaban en esta situación de reclamo, había una situación de hambre, de que los alimentos no alcanzaban, de que estaban, no podían moverse, no podían salir, que habían tenido los líderes conversaciones con la reducción, con el que estaba a cargo de la gobernación de Fernando Centeno, pero que no habían llegado a acuerdos y que eso generaba que los líderes se levantaron de alguna manera en una protesta y que después, bueno, lo que cuentan es esto, que apareció como un avión en la zona donde ellos estaban y después que vinieron por territorio las fuerzas, la policía, y empezaron a disparar. Que la gente corría como podía escaparse o algo, que fue muy difícil la situación y que la forma de sobrevivir era calladitos, escondidos o arriba de un árbol o bajo de algún matorral, de alguna forma para poder sobrevivir. En esta reconstrucción del juicio por la masacre de Napalpí que estamos encarando aquí en Oral y Público, a través del aire de La Retaguardia, vamos a ir y venir por un ratito entre el testimonio de David García y el de Analia Noriega, ambos de la Fundación Napalpí. Este es el turno de García hablando acerca de la reunión que estaban llevando adelante, por qué estaban reunidos, qué estaban esperando los integrantes de las comunidades originarias ese día que terminó en masacre. Lo que siempre escuchamos de nuestros abuelos, digamos que han sido asesinados muchos hermanos, más Mojoy que en este caso que Com. Y ya que estábamos muy familiarizados del hecho, ya que uno de nuestros tíos venía de esa zona. La hermana de mi abuelo, su marido venía de esa zona, que escapó de ese lugar. Entonces contaba siempre los hechos de cómo él se había escapado días antes, porque muchos de nuestros hermanos han hecho ese paso, digamos, de escapar un día antes. Y muchos quedaron. Dice que estaban esperando tranquilamente el día de una respuesta del gobierno. Y que esa mañana tranquila estaban todos reunidos, porque era el día clave para poder obtener la respuesta del gobierno en ese tiempo entonces. Entonces estaban reunidos y en ese momento que sucede, digamos, un momento de explosión donde todos se asustaron. Y los abuelos de nuestro tío Estes quedaron ahí. Quedaron ahí. El papá de él pudo escapar con ellos, pero después de la persecución fue también muerto días después. Después de 3 días de ser perseguido, fue muerto también. Y entonces eso fue siempre lo que nos contaban específicamente. Muchos... Luego de oír los alegatos. Es, digamos, contar con detalle de que él contaba que su papá veía a la persona que le volaban la cabeza y le volaban los brazos, le volaban los pies. Y después también, digamos, recibir testimonio de otros hermanos. Después, porque Napalpí después fue otro centro, digamos, de seguir siendo siempre el lugar de encuentro. Cuando se visitaban las comunidades, seguía ese relato continuo, que por ahí mucho tiempo estuvo silenciado, pero a partir de este conversatorio que se fue dando, hay mucho más acceso de información y diálogo con todos hoy por hoy. Y entonces fuimos encontrando mucho más detalles otra vez. García también se refirió a quienes cometieron los hechos. Le comentaron concretamente quiénes fueron los que ejecutaron esos hechos, digamos, porque la señora jueza habló del Estado, digamos, pero ¿había algún otro más detalle de alguien que también participó? Sí, le comentaron, o si sabe, no es. Sí, sí, Watanak le decimos nosotros los policías. Watanak le decimos los policías, y ese es siempre el que se nombró. Bien. Así que ese es para nosotros. Y claro, el arma era el Mauser, que era el arma que se usaba y siempre estaba en el lenguaje de nuestra gente. Los sobrevivientes y el miedo a hablar y a que se sepa su pertenencia indígena. Todo una situación que hizo, también contribuyó a que esta situación fuera desconocida, fuera no escrita en nuestra historia durante décadas. A eso también se refirió David García. ¿Usted sabe qué pasó con los sobrevivientes? ¿Cómo siguieron adelante sus vidas? Y en lo que pudimos encontrar nosotros, bastante complejo, digamos, sus vidas, ya que en ese proceso de silencio, para a nosotros nos costó mucho, digamos, relacionar. Tuvimos que hacer varias previas, digamos, de encuentro, ya que no caer como un investigador o una intervención, digamos, de poder hacer una consulta, sino que hacer una convivencia, que es nuestra propia forma, digamos, de poder entablar un diálogo con nuestra gente, de ir y de sentarnos y de conversar y pasar días para poder, digamos, tomarnos el tiempo de darnos a entender entre nosotros. ¿El proceso para la obtención de los testimonios es lo que usted se refiere, que no era un proceso sencillo? No era un proceso sencillo. Para nosotros fue muy un trabajo largo, donde hemos hecho varias visitas a los sobrevivientes para poder tener algunos detalles de todo lo que ha ocurrido y lo que le pasó a ellos también. Analía Noriega también dio cuenta del miedo a hablar y habló de las consecuencias que todavía están latentes hasta el día de hoy. Los testigos, cuando hablan, que hablan desde un dolor muy grande y con una mezcla de sensaciones de angustia y de miedo. Hay todavía mucho miedo por contar qué pasó, cómo fueron los hechos. Hay algo muy particular que lo mencionan los referentes indígenas y los investigadores indígenas, que es el miedo a los dos guardapolvos, al guardapolvo de blanco por la escuela, por lo que implicó después de la masacre no hablar la lengua, el no reconocerse como indígena, el no mencionar, los adultos ni siquiera podían mencionar acerca de la masacre, y a los niños no les decían nada como forma de protección también de lo que pasaba. Y se manifestaba con un dolor muy, muy fuerte, porque Rosa, recuerdo que fue las entrevistas que estuve presente, y decía, a mí me duele, me cuesta hablar, no quiero hablar porque me duele lo que pasó. Yo vi a mi papá cuando lo mataban, vi a la gente que estaba ahí matándolos, y a mí me salva mi abuelito. Esa sensación de angustia y de no poder manifestarlo, que también uno lo puede ver en el testimonio de Melitona, de Pedro, esa angustia al poder contarlo, y las secuelas en la comunidad, esto que hasta no hace muy pocos años los niños todavía tenían la dificultad de la lengua, si bien la provincia hizo un acompañamiento muy fuerte de la educación bilingüe intercultural, pero es un miedo porque no tiene que ver con hablar o no, sino con la historia que conlleva y las consecuencias de haber pertenecido a ese grupo indígena. Ese temor de los niños de las últimas generaciones de hablar en la propia lengua no es algo que les surgió a ellos y a ellas, sino que venía justamente de esa época donde también quedó ese temor a hablar la propia lengua. Los padres les prohibieron a sus hijos hablar, porque si ellos hablaban eran arrebatados y asesinados, ya que pasó casos en eso, entonces callaron el idioma. No quisieron que los hijos sigan hablando. Por último, desde la Fundación Napalpí dieron un estimado de víctimas y de fosas comunes. En las entrevistas se iba preguntando quiénes estaban ahí, de su familia, cuántos eran. Nosotros estimamos un número entre 400 y 500 personas y que por lo que cuentan, entre el 40% de su familia se perdió en ese lugar. También se hablan como de dos o tres fosas en esa situación por la cantidad de personas. Es más, nosotros este último tiempo con Juan estábamos trabajando en un listado de víctimas para poder identificar con nombre y con, o al menos con familias y cantidad de integrantes de esas familias. En este primer tramo escuchamos a la jueza María Nirenberger, la vamos a volver a escuchar leyendo un tramo de El Veredicto, escuchamos a la sobreviviente Rosa Grillo, al historiador Juan Chico, a integrantes de la Fundación Napalpí como Analía Noriega y David García, a Ramona Pinay, su abuela fue sobreviviente. Después de este pequeño corte vamos a escuchar algunos de los testimonios que se dieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el historiador Alejandro Jasinski, la antropóloga Diana Lenton y la documentalista Valeria Mappelman nos van a seguir contando parte de esta historia olvidada que comenzamos a volver a recordar el año pasado, a mediados de año, cuando se realizó el juicio por la verdad por la masacre de Napalpí, que estamos repasando hoy en Horario Público. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Seguimos escuchando testimonios de lo que fue el juicio por la masacre de Napalpí a mediados del año pasado, el 2022. Vamos a escuchar a Alejandro Jasinski, historiador, que habló acerca del sumario policial y algunas irregularidades. El 15 de julio es el día en que se da la orden de reprimir por escrito al comisario Sáenz Loza, que lleva a sus agentes a la zona de Napalpí con la orden precisa de apresar a las personas que tenían designadas como cabecillas y desarmarlos. En los días siguientes aparecen las noticias en la prensa hablando de más de una decena de muertos, incluidas mujeres y niños. Las Fuerzas Vivas del Chaco, con este nombre, envían sus salutaciones al gobernador por la enérgica represión que se ha consumado. Y ahí empieza a formarse lo que es este sumario policial. ¿Por qué? Porque el comisario Sáenz Loza informa a la gobernación, informa a su jefe, a su superior inmediato, Diego Ulibarri, jefe de la policía, y él informa a la gobernación. Y ese informe ya da cuenta de la primera versión oficial de los hechos, pero con algunas cuestiones que van a ir siendo modificadas. Habla de 4 muertos, 2 por heridas de bala, 2 por heridas de arma blanca o lanza. Da las identidades de los 4 muertos, identidades 3 de las cuales van a desaparecer a lo largo del proceso. Van a hablarse de indígenas desconocidos. Y finalmente se comunica a la gobernación sobre este suceso, sobre esta versión, y se pide una investigación sumaria policial. El que instruye esa investigación es el jefe de policía, se nombra un secretario que es Enrique González, que es oficial de policía, se pide el testimonio de los dos comisarios y de 6 oficiales que declaran en la causa, y si vamos a ver los documentos después, declaran exactamente lo mismo y esto consta en el sumario policial. Y la tercera medida, que ya responde a las denuncias que aparecen en el Congreso de la Nación, tiene que ver con la partida de función, partida que presenta numerosas irregularidades, algunas de las cuales mencionaba Juan Chico, y que tiene un rol fundamental, un protagonista fundamental, que es Luis Carrió. Que Luis Carrió, lo voy a decir ahora por las dudas si no me queda tiempo después, es un hacendado, es propietario, es además de eso uno de los instigadores que pide la represión de los indígenas, los agentes policiales que van a la zona custodian su propiedad y además es nombrado los primeros días de julio y su designación sale justamente los primeros días de agosto, juez de paz y jefe del registro civil de Quitilipi, donde él es el que va a firmar el acta de defunción. Pero además va a ser la persona, una de las personas que va a declarar como vecino caracterizado, en la cual él dice que es solo un empleado, cuando se va a pedir la declaración, la ampliación de declaración en el expediente judicial. Es decir, Luis Carrió tiene un rol fundamental como expresión de ese sector de particulares propietarios en la zona que participan de la represión. Alejandro Jasinski también se refirió al rol del Congreso. El momento 2 es el del aparato político, donde la denuncia pasa al Congreso de la Nación y se trata de limitar la investigación parlamentaria. Este momento lo voy a resumir así. Va del 27 de agosto al 30 de septiembre, más o menos. En eso se va a iniciar el expediente judicial, pero lo interesante es que se pide la interpelación del ministro del Interior respecto de estos hechos y otros hechos que están ocurriendo en Resistencia. El gobernador Centeno viaja a Buenos Aires. En el medio de estos hechos, el presidente Alvear designa a un fiscal para esta causa, para el Chaco, a Jerónimo Celo. En el medio de que está sucediendo esto, Centeno da su versión oficial al diario La Razón un día después, es decir, que está ya consolidando la versión que es la versión policial de los oficiales que han declarado. En el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo tiene una exposición, pero no se remite a los hechos de Napalpipes, a todas las denuncias. Lo tenemos a Lynch, a Rivalzaga, que sé que es una persona que van a mencionar mucho en este juicio, que está mandando cartas al diputado Pérez Leirós denunciando la represión, no solo que ya ocurrió, sino la persecución que se está haciendo contra las víctimas, denunciando desapariciones de indígenas que son sobrevivientes de los hechos. Y el fiscal recién va a intervenir porque su designación oficial se oficializa unos días después, en el medio de dos sesiones históricas donde se aportan todas las pruebas de los casos. El 4 de septiembre y el 11 de septiembre son dos sesiones donde se vuelcan todas las pruebas y en el medio de eso es oficializado la intervención del fiscal que pronto va a pedir en reacción a eso una ampliación de testimonios. Con estas características pide que dice, participaron muchos agentes, muchos particulares, pedimos que declaren algunos de ellos, pero el fiscal no va a estar presente en ninguna actuación posterior, ni siquiera en los testimonios, ni siquiera en la exhumación de los cadáveres, ni en las autopsias, y no va a pedir ninguna otra declaración, ni de sobrevivientes, ni de los testigos calificados que sabíamos por las otras declaraciones que estaban dispuestos a declarar frente a una comisión investigadora. Finalmente, el Congreso rechaza los proyectos de investigación y el diputado Romeo Sacone, que es el diputado oficialista del radicalismo antipersonalista que oficia de defensor de Centeno en el Congreso de la Nación, pide que se limite la investigación a la justicia ordinaria, que nos dejemos de interpelaciones. Estábamos escuchando al historiador Alejandro Jasinski, de paso le mandamos un abrazo y le agradecemos porque fue importante el que la Retaguardia pudiera sostener la transmisión en vivo de este juicio por la masacre que se dio allí en 1924 en Napalpí. Pero no fue la única masacre. Sobrevinieron otras, en el año 47 hay una conocida como la masacre de Rincón Bomba, era el primer gobierno del general Perón como presidente y también se habla bastante poco de eso, por eso fue importante que Valeria Mappelman, documentalista y quien llevó adelante la obra Octubre Pilagá, estuviera allí también para contar a propósito de esta masacre contra los Pilagá en Rincón Bomba, que ojalá también pronto llegue a juicio. Mi trabajo sobre la masacre del año 47 creo que puede ser útil para pensar que las reducciones indígenas fueron parte de un proceso de disciplinamiento, de coacción, de control, y que articularon con hechos de violencia, de los cuales Napalpín no es el único. Voy a comentar de qué se trató la masacre de 1947. Se cometió contra el pueblo Pilagá. Por parte de, es decir, los ejecutores fueron la Gendarmería Nacional. Se desarrolló entre el 10 de octubre hasta el 30 de octubre en el territorio de Formosa, en todo lo que era el territorio Pilagá. Desde más o menos la zona de Las Lomitas, donde estaba ubicado el Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional, hasta por lo menos la frontera con Paraguay y a unos 60, 70 kilómetros hacia el este. En el caso de la masacre de La Bomba, las reducciones de Bartolomé de las Casas y Francisco Javier Muñiz fueron muy importantes porque antes de la masacre intentaron reducirlos en esos dos espacios. Los Pilagás se negaron y se produce la masacre por esto, ¿no? Porque se negaron a reducirse. Las persecuciones, bueno, duran 20 días y finalmente, después de diversas capturas en todo el territorio, llevan a las familias, a los que sobrevivieron, muchos niños, muchos ancianos, a las reducciones de Bartolomé de las Casas y Muñiz, donde permanecen por lo menos un año. Mapperman también dio cuenta del uso de caramelos, sí, otra vez caramelos, pero esta vez en la masacre de Rincón Bomba, 20 años después. Muchas de las memorias de los abuelos con los que yo trabajé también mencionan los caramelos, igual que en Napalpí. Les ofrecían caramelos a los chicos y los alimentaron. Esto fue un día antes de lo que se iba a producir el 10 de octubre, ¿no? Y también se utilizaron aviones. En el archivo intermedio del Archivo General de la Nación existe este documento que se emitió el día 11 de octubre, es el 997. Sale este documento del Ministerio de Guerra y para informar al ministro del Interior, en ese momento era Ángel Borlenghi, que las tropas estaban movilizadas porque se iba a producir un ataque indígena contra la población. Y en el mismo documento vemos cómo se informa a la Secretaría de Trabajo y Previsión y a la Dirección de Protección al Aborigen lo que estaba pasando. Lo interesante de este documento es que hay una palabra acá que siempre nos llamaba la atención, que era irreductibles, ¿no? Es decir, que los Pilagá se negaron a reducirse. Y es entonces cuando los gendarmes se posicionan frente a la reunión que se estaba produciendo en La Bomba. Estaban reunidos porque había un sanador, un líder espiritual, político. Por eso se negaban a moverse. Ellos consideraban y consideran hasta el día de hoy que ese espacio les pertenece. Entonces, cuando se negaron a ir a las reducciones y se mostraron irreductibles, es cuando se produce la masacre. El día 16 de octubre, otro documento sale desde el Ministerio de Guerra hacia el Ministerio del Interior para confirmar que un avión de la Fuerza Aérea había salido de acá desde el Palomar, desde Buenos Aires, se le colocó una ametralladora en resistencia, donde existía una sede de Gendarmería Nacional, la sede de norte de Gendarmería Nacional. Julio Cruz Villafañez, que era el comandante de la zona norte, sube al avión, y este avión va a realizar una misión con una ametralladora colocada durante varios días en Formosa, y va a participar de la captura de un grupo de personas, de 100 personas, encabezadas por el cacique Pablito. En las reducciones había un sistema de esclavitud, se perdía la libertad totalmente, por eso los Pilagá en este caso se negaban a ir a las reducciones. Me llamó la atención esto que decía Valeria Mapperman, a quien estábamos escuchando hasta recién, hablando acerca de la reunión que se daba porque había un sanador allí, ¿no? Algo bastante parecido a lo que ocurrió hace algunos meses, nada más en la Patagonia Argentina, con mujeres integrantes de la comunidad mapuche que estaban reunidas con la machi betiana y fueron detenidas. La machi y también algunas de las mujeres que habían ido allí a atenderse con ella. Algunas de ellas permanecen en prisión domiciliaria, todavía no están libres, increíblemente. Diana Lenton es antropóloga y habló sobre el proyecto de Roca y de la ilegalidad de sus actos. Ya estamos en testimonios que se dieron en lo que fue la ESMA, y hoy es el espacio para la memoria y derechos humanos. Diana Lenton. Ese proyecto en el cual Roca dice lo que fuimos a hacer en La Pampa y la Patagonia, ahora lo vamos a hacer en Chaco, produce toda una serie de contestaciones que demuestran, y esto es parte del mensaje que yo quiero traer hoy, que demuestran que las acciones que hoy consideramos genocidas ya eran consideradas crímenes en el momento que se producían. Y esto es importante porque muchas veces a nosotros nos han dicho que estamos tal vez queriendo imponer conceptos de la actualidad a procesos anteriores donde no habría tal vez ese pensamiento o conciencia de esos hechos. Yo quiero demostrar que se estaban condenando esta clase de hechos que estuvimos viendo a lo largo de este juicio en el mismo momento en que se producían. Aristóbulo del Valle en 1884 decía, para decirle a Roca por qué se oponía a la conquista militar del Chaco, decía, ¿qué ha pasado durante la conquista de La Pampa y la Patagonia? Hemos reproducido las escenas bárbaras, no tienen otro nombre, las escenas bárbaras de que ha sido teatro el mundo mientras ha existido el comercio civil de los esclavos. Hemos tomado familias de los indios salvajes, los hemos traído a este centro de civilización donde todos los derechos parece que debieran encontrar garantías y no hemos respetado en estas familias ninguno de los derechos que pertenecen, no ya al hombre civilizado, sino al ser humano. Al hombre lo hemos esclavizado, a la mujer la hemos prostituido, al niño lo hemos arrancado del seno de la madre, al anciano lo hemos llevado a servir como esclavo a cualquier parte. En una palabra, hemos desconocido y hemos violado todas las leyes que gobiernan las acciones morales del hombre. Este discurso tan fuerte que dio Aristóbulo del Valle en 1884 es repetido, es leído por el diputado Pérez Leirós hablando de Napalpí. Por eso quería hacer esta recordación. Muy importante esto que acaba de contar Diana Lenton, o que acabamos de escuchar, que contó Diana Lenton en el juicio por la masacre de Napalpí. Se tenía conciencia de los crímenes que se cometían en ese momento y también se tenía claro el concepto de crimen de lesa humanidad, no era algo desconocido. La antropóloga también se refirió a la importancia de conservar el idioma. Uno de los puntos que más se repitió, sobre todo en los testimonios de los descendientes de las víctimas y de los pueblos originarios, era la pérdida de la palabra, del idioma, pero con un sentido de proteccionista, es decir, para que, no me quiero robar los términos específicos que daban los testigos, pero la interpretación que yo puedo hacer, y pido disculpas si a lo mejor estoy interpretando mal, era como para una especie de protección y que ellos no tomen conocimiento en algún punto de lo que fue la masacre. Ese proceso de pérdida de la lengua, digamos, de la lengua madre, ¿podríamos incluirlo dentro de este contexto, digamos? Sí, por supuesto, es una de las consecuencias del genocidio. Tiene que ver, pueden ser distintas cosas. Un factor muy importante es este, tratar de proteger a los hijos de la estigmatización. A veces a mí me han dicho en algún lugar, porque si hablan la lengua, después se les nota cuando hablan castellano, entonces los van a discriminar o no van a tener, digamos, posibilidades incluso más adultos de conseguir trabajo, o los puede llegar a perseguir la policía. Siempre existe el miedo de que a uno lo persigan la policía si se le nota que viene de una familia indígena, pero también en muchos casos es porque no se sabe, porque no se ha podido transmitir. Todos estos niños, estas mujeres que han sido repartidas y de las cuales no tenemos los nombres, ¿con quién iban a hablar en su lengua? Si estaban solos, aislados, metidos en una casa de familia, tal vez los que iban a los ingenios y permanecían juntos, sí podían. Por eso vemos que las acciones de resistencia que son exitosas, algunas fugas que fueron exitosas, el caso de Jean Camille, por ejemplo, que habiendo sido reducido con un montón de gente de su familia por Rudecindo Roca en un ingenio en Misiones, consigue luego volver a su tierra 20 años después. Ellos sí conservan, pero porque están todos juntos, pero a los que repartieron en forma individual, ¿a quién le van a transmitir el idioma, ¿no? Entonces, se dan, digamos, varias cosas. Claro que es parte de lo que sanciona la Convención de Naciones Unidas, y yo creo que es parte además de un proyecto sistemático. Es decir, hay muchas intervenciones, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, donde en la letra de los proyectos, ¿no?, en las fundamentaciones, por ejemplo, cuando se establece un lugar y se dice, bueno, se va a mandar mano de obra indígena, se dice que los lleven a la escuela, se va a poner una escuela para despojarlos del idioma, ¿no? Se apunta al despojo del idioma porque se cree que al despojarlos del idioma se los empieza a sacar de la barbarie, ¿no? En realidad lo que se hace es minar su capacidad de resistencia, ¿no?, y su capacidad de seguir pensando como indígena, ¿no? En la medida en que el idioma no solamente es un vocabulario, sino que es toda una forma de pensamiento. Y llegamos al final, el día de la lectura del veredicto, el juicio después de su paso por Buenos Aires, volvió a Resistencia, Chaco, casi 98 años después de los hechos en el que fueron asesinadas entre 400 y 500 personas, hay un número no establecido de integrantes de la comunidad de SCOM y Mocoit. Se realizó este juicio y al momento de leer el veredicto, la jueza Sunilda Nierenberger lo leyó en castellano, pero a la vez había dos personas de las comunidades SCOM y Mocoit que simultáneamente lo iban traduciendo a sus lenguas originarias. Todo un acto de reparación. Escuchamos parte de lo que fue este veredicto histórico. Luego de oír los alegatos finales de las partes, el Juzgado Federal número 1 de Resistencia resuelve declarar como hechos probados de la masacre de Napalpí que el sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de La Guará, donde aproximadamente 1,000 personas compuestas por familias Mocoit, Hom y algunos peones correntinos y santiagueños estaban realizando una huelga concertadas en toldería a modo de campamentos para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos. De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos estimativamente entre 400 y 500 integrantes de las etnias Hom y Mocoit, entre ellos niñas, niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianas. En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los y las heridas y heridos que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados y ultimadas de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los y las sobrevivientes que pudieron escapar atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frío, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados o capturadas y asesinadas. La perpetración de la masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamentos y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos tareas de inteligencia y observación. Tales hechos ocurrieron en el contexto de la reducción de indios de Napalpí, la cual fue creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral. Sus condiciones de vida eran deplorables, vivían hacinados y hacinadas, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse. Allí les cobraban por los elementos de trabajo, como así por las bolsas de algodón, y un impuesto del 15% sobre la cosecha y costosos fletes para sus traslados, a los pocos que se les dio la posibilidad de hacerlo, siendo el resto obligados y obligadas a trabajar extensas jornadas para la reducción o vecinos hacendados pagándoles con vales. La masacre provocó graves consecuencias en los sobrevivientes y en sus descendientes. Haber escuchado estos testimonios, que fueron algunos de los que se pudieron ver y escuchar en estas 7 jornadas del juicio por la masacre de Napalpí, nos ha dado una idea de la relevancia de este juicio por la verdad. Aunque no pudiera señalarse puntualmente a ningún acusado porque están todos muertos, sí, la verdad se ha sabido, incluso la verdad de algunos de los responsables políticos de aquella masacre. Ojalá pronto se haga también un juicio similar por la masacre de Rincón Bomba y sigamos reconstruyendo esta historia. Tardíamente, está claro que pasaron demasiados años y que esto debió haberse realizado antes. Pero de todas maneras, es siempre bienvenido que la verdad aparezca entre las nubes ahí con forma de sol y nos guíe en un camino en el que quizás podamos pensar en una sociedad sin necesidad de recurrir a metodologías genocidas cuando tiene algún problema social para resolver. No será eso poca cosa. Pablo Giacobbe estuvo en la edición de los audios de este programa, María Eugenia Otero en la asistencia de producción, se queda en la postproducción Pedro Ramírez Otero, yo soy Fernando Tevele, nos volvemos a encontrar la semana que viene en este enero de programas especiales, mientras esperamos que en febrero vuelvan los juicios por crímenes de lesa humanidad vinculados al último genocidio ocurrido en la Argentina. Hasta la semana que viene. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.